Muy bien. Buenas tardes. Para los que no nos conocen, mi nombre es Javier y ella es mi esposa Gloria. Y nos sentimos muy honrados y bendecidos por Dios, primeramente porque Jorge y Gaby nos hayan escogido para compartir hoy con ustedes. El tema que nos dieron se llama Enriqueciendo tu familia, tu matrimonio, ¿verdad? Tu familia, ¿verdad? Entonces, nos pusimos a ver qué íbamos a decir, ¿verdad? ¿Qué significa enriquecer? ¿Qué significa tu matrimonio, tu familia, ¿verdad? Entonces, pues el Señor puso en nuestro corazón unas palabras, una enseñanza para esta tarde, noche, y pues de todo corazón queremos que el Señor, primero, como en su oración dice Jorge, ¿verdad?, que nos dé gracia delante de ustedes, ¿sí?, y que lo que aquí digamos, Gloria y yo, sea para la edificación de nuestro matrimonio primero, ¿sí? Porque es importante que cuando uno da una clase o comparte algo, el Señor se lo está dando para su vida primero, ¿sí? Si alguien de la audiencia, alguien del auditorio no capta, ¿verdad?, lo que está diciendo o lo que está compartiendo, ¿sí?, porque está distraído, porque está preocupado por las afanes, ¿verdad? Al menos la bendición debe caer para el que está compartiendo, para que esa vida sea transformada, para que esa vida sea afectada, ¿sí? Entonces, pues así las cosas, esperamos, ¿verdad?, en Dios que esto que vamos a compartir con ustedes sea de edificación para todos, como queremos que sea Gloria y yo para nuestro matrimonio, ¿verdad?, para nuestra familia, ¿verdad? A ver, vamos a ver Hechos 3:19. Empecemos directo con la palabra, ¿sí? Hechos 3:19. ¿Ya? ¿Estamos todos listos? Muy bien. A ver, quiero que lean en voz alta junto conmigo, ¿sí? Por favor. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando yo leí este pasaje, que ya lo había leído varias veces, no había caído en cuenta en una palabra que impactó, me impactó. Eso pasa, cada vez que leemos la palabra de Dios en un momento distinto, nos dice cosas distintas. Y yo no había caído en cuenta de la palabra borrar. Borrar. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Yo me había conformado con que al Señor se le olvidaran mis pecados. ¿Sí? Pero olvidar no es lo mismo que borrar. Olvidar no es lo mismo que borrar, porque quiere decir que en cualquier momento pueden venir a la memoria. El olvido, ¿sí? Puede que en cualquier momento venga algo a la memoria. Se me olvidó algo. Ah, pero ya me acordé. ¿Sí? En cambio, si algo es borrado, ¿dónde está? Ya no está. Entonces, y luego dice, para que sean borrados vuestros pecados, o sea, todos los míos, porque esto me está hablando para mí, para nosotros, ¿verdad? Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. ¿Qué necesita ser refrigerado? Algo que está caliente, algo que ha perdido su temperatura, ¿sí? Que se ha elevado su temperatura. Refrigerio viene de refrigerar, de refrescar, de refrigeración, ¿sí? Ahí viene. Cuando hacemos un alto para tomar un refrigerio, significa que en nuestros afanes hacemos un espacio para hacer un ejercicio de reparación, de calmar, de poner un alto, un paréntesis, para tomar un refrigerio. Lo hemos confundido con comer y con tomar. pero no es comer y tomar el acto de refrigerio, sino el detenerse. ¿Para qué? Para que podamos volver, para que podamos recuperar la calma que habíamos perdido, la temperatura que se había perdido. ¿Sí? Entonces, yo me pongo a ver qué significa, ¿sí?, que haya que arrepentirse. Si esto lo aplicamos al matrimonio, nosotros como parejas hemos dejado de hacer cosas. Hemos dejado de hacer cosas o hemos hecho cosas, ¿sí?, que tienen que hacer que nos arrepintamos. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar media vuelta del rumbo que estaba tomando nuestra vida, como familia, como pareja, como persona, como matrimonio. Arrepentirse es ir para allá y me arrepiento y ahora me regreso. ¿Sí? Iba para de qué lado, pero me arrepentí y tomé el sentido contrario. Es una vuelta de 180 grados, no de 360. Porque si fuera de 360, volvería al mismo lugar en el que empecé. ¿Sí? Entonces, cuando hablaba aquí el autor de Hechos, el de arrepentirse, ¿sí?, para que vinieran, para que fueran borrados los pecados y vinieran tiempos de refrigerio en una iglesia que se estaba formando, convulsionada por muchas cosas, por la persecución misma incluso, ¿sí?, cuando se estaba formando. La persecución primero de los mismos judíos, que perseguían a la iglesia, a los primeros creyentes, a los cristianos. Y luego la persecución misma de los romanos, que ocupaban en aquel tiempo toda esa zona, toda esa área. ¿Sí? O sea, pero ¿qué dice el autor de Hechos? ¿Verdad? Dice, así que arrepentidos y convertidos, ¿sí?, para que sean borrados vuestros pecados, para que de la presencia de estar con el Señor vengan tiempos de paz, vengan tiempos de una calma que se necesita. Y a veces en nuestro matrimonio o en nuestra familia llevamos un ritmo y llevamos una vida, ¿sí?, que no nos hace reflexionar el daño que le hacemos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos o a nuestros familiares cercanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si somos una pareja que se acaba de casar y está construyendo su matrimonio, bueno, pues van creando o pensando en la infraestructura que se debe tener para que cuando vengan los hijos qué van a hacer, ¿sí? Y luego llegan los hijos y cambian las perspectivas y otra vez significa que tenemos que ver qué va a pasar con ellos, en qué escuela, en qué guardería van a estar, si es que van a estar, o quién los va a cuidar y luego la escuela, ir, venir, ¿sí? Y se acaban los tiempos de refrigerio, se acaban los tiempos que teníamos cuando nos conocimos, cuando nos dábamos el tiempo uno al otro, cuando teníamos tiempos de silencio, cuando podíamos estar juntos sin hablar, ¿sí?, y que no nos incomodaba, o que no teníamos alguna cosa que nos estorbara. Y algo que yo quiero reparar en el hecho de que si nos arrepentimos y nos convertimos, van a ser borrados nuestros pecados. O sea, como matrimonio tenemos que arrepentirnos y convertirnos, para que sean borrados los pecados que dentro del matrimonio y dentro de la familia hemos cometido. ¿Sí? ¿Cuáles? El que sea. El que esté estorbando en el desarrollo de la pareja. La falta de tiempo hacia ella, la falta de atención hacia él, los muchachos están olvidados, ¿sí? No tenemos una relación en común con Dios, o sea, hemos perdido la comunión con Dios, ¿sí? Entonces, el desafío de amar a alguien tiene un secreto, por así decirlo, ¿sí? Y ese secreto es que el corazón no puede fabricar el amor de Dios. Nosotros no podemos fabricar el amor de Dios, el amor ágape, ¿sí? El amor de Dios no lo podemos fabricar nosotros. Lo tiene que hacer Dios en nuestra vida. Y esto viene a colación porque a veces la falta de, o el exceso de problemas o la cantidad de problemas que haya en una pareja viene frecuentemente asociada con esa pérdida del amor ágape, el amor de Dios. Porque nos hemos conformado con el amor filial, de querer a los hijos si los queremos, ¿verdad? A los familiares, el amor eros, que es el amor de las, es el amor erótico en las relaciones sexuales, la relación física, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el amor ágape dentro del matrimonio? Dentro de la familia. ¿Sí? Entonces, ese tipo de amor, el amor ágape, es un amor incondicional, ¿sí? Es un amor que no es humano, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos dejar que Dios actúe en nuestra vida. Y el único mecanismo que Dios permitió para que pudiéramos actuar, para que Él pudiera actuar en nuestra vida, es a través del Espíritu de Cristo viviendo en nosotros, ¿sí? Y miren nada más cuál es la situación. Fíjense, vamos a ver 1 de Juan 4:7. 1 de Juan 4:7. Juan. 1 de Juan 4:7. ¿Ya está? Muy bien. 1 de Juan 4:7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tremendo esto. Dice, el amor es de Dios. ¿Sí? Nada más que el amor que es de Dios, nosotros no lo podemos practicar. ¿Sí? Si no permitimos que Dios actúe en nuestra vida. Porque nosotros podemos desarrollar el amor filial, el amor a nuestros hijos, a nuestra parentela, ¿sí? A nuestras amistades. Podemos desarrollar el amor eros, que viene de las relaciones sexuales que tenemos en el matrimonio con nuestro cónyuge. Eso lo podemos hacer. Eso sí está dentro de las capacidades del ser humano. Pero el amor ágape no le pertenece al humano. Pero existe. Nuestra capacidad es rebasada por eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo tener los tres tipos de amor que hay? Porque si los otros dos los puedo yo desarrollar, ¿qué tengo que hacer para que el amor ágape esté en nuestra vida? Ser obediente a lo que dice su palabra. Dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si nosotros no tenemos el amor ágape, si no permitimos que Dios construya el amor ágape en nosotros por causa de Él viviendo en nosotros, ¿sí? Pues entonces dice aquí que el amor es, ¿verdad? Dice que el que ama es nacido de Dios. Significa que si no tenemos ese amor, no somos nacidos de Dios. Y peor aún, no lo conocemos. No lo conocemos. Tenemos que trabajar en eso. Es posible que podamos demostrar ternura, ser muy tiernos. No, pues, ¿verdad? Hemos oído, ¿verdad?, a parejas cuando hemos estado en consejería de que no, pues sí, él es bueno, es un hombre bueno, ¿sí? Pero no basta ser bueno para poder funcionar o para hacer funcionar algo que es creación divina. El matrimonio es una creación de Dios. Y tenemos que usar los elementos divinos para que funcione, ¿sí? Y tenemos que tener los tres amores, ¿sí? El ágape, el eros y el amor filial. Podemos ser tremendamente exitosos en demostrar ternura, ser generosos de alguna manera. Y tal vez, a lo mejor aprendimos a ser considerados. Hacer a todo dar, pues. Ser buena onda. ¿Sí? Pero eso está alejadísimo de lo que el amor de Dios es para nuestras vidas. Alejado. ¿Sí? Sin embargo, amar a alguien de manera incondicional, de manera desinteresada, es una cosa distinta. Es una cosa distinta. Porque el amor filial y el amor eros dependen de la reciprocidad. Dependen de que, pues me llevo bien con mi familia, con mis hijos, me respetan, yo respeto a mis hijos, mis familiares, ¿sí? Ella me da satisfacción sexual y yo también le doy satisfacción sexual. Hay una reciprocidad, pues ella no, pues yo tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Pero el amor ágape no depende de la reciprocidad. El amor ágape es incondicional. Ese amor se da, ¿sí? Y Dios nos lo dio de manera incondicional. Y la prueba más sublime de su amor fue haber entregado a su Hijo Jesucristo inocente por nuestros pecados, ¿sí? Para que estos fueran borrados, además, ¿sí? Pero tenemos nosotros algo que hacer. ¿Qué vamos a hacer? El amor ágape no es algo que está a nuestro alcance, ¿sí? Leyendo y releyendo, yo me daba cuenta que es cierto, pues, o sea, no está a nuestro alcance, ¿sí? Porque como es algo que tiene que ver con la incondicionalidad, que tiene que ver con el amor irrestricto, sin condiciones, sin restricciones, sin intereses de por medio, sin esperar nada a cambio. Es más, Dios entregó a su Hijo y no esperaba que todos se arrepintieran, pero Él sabía que tenía que hacerlo. Su amor fue desinteresado, porque no se puso a evaluar ni en porcentaje ni en cantidad quién se iba a arrepentir para ver si valía la pena que mi Hijo muriera por todos estos. No fue así. Y el Señor sabía perfectamente bien que esa incondicionalidad Él no la podía traicionar, puesto que Él es de la misma naturaleza que Dios. Jesús, Dios y el Espíritu Santo son de la misma naturaleza. Entonces, no podía tampoco Él no darse incondicionalmente. Y no dependía, no dependía de que espero que todos se arrepientan, ¿verdad? No, sí. No fue así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El amor ágape es algo que solo está al alcance de Dios. Y quiero retraer esto al asunto de traer el amor de Dios ágape a nuestro matrimonio, a nuestra familia, para que se encuentre equilibrado en las tres áreas del amor que Dios quiere que tengamos. ¿Sí? Es algo que solo Dios puede hacer y es gracias a su gran amor por mí y por ella. ¿Sí? Nada más por eso. Él elige qué tipo de amor debo de expresar para mi cónyuge. Y es lógico que no sea suficiente el amor filial y que no sea suficiente el amor eros. Porque si fueran suficientes esos dos amores, no habría problemas en los matrimonios. No habría problemas, ¿sí? Y todos los problemas, ¿sí?, que realmente hacen que el matrimonio se destruya, es por la falta del amor ágape en la vida de ese matrimonio. Porque es el amor de Dios, que nos enseña a Dios, es incondicional. Entonces no depende de que si ella me satisface o no. No depende de que si ella me quiere más o no. Depende de que Dios me enseñe el amor incondicional y restricto y por lo tanto yo la amo. No depende. Y la mayor parte de los problemas que a veces se dan en las parejas es que ella, es la queja de que él no me quiere. O de que ya no le intereso. ¿Sí? O de que ya no pasa tiempo. Porque se ha olvidado el amor ágape, el amor de Dios en la pareja. Eso es lo que Dios ha hablado en mi vida de por qué es importante que en el matrimonio se trabaje con los tres tipos de amor. Pero el más importante de todos lo que más nos debe de retar es el que es más difícil de alcanzar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque implica lo que dice Hechos 3.19. ¿Qué dice Hechos 3.19? Arrepentíos y convertíos. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos de lo que ha pasado o lo que hemos dejado que pase dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedan funcionar las otras dos áreas. Esas, las que en la reciprocidad es válida. Dios no nos pone condiciones para amarnos. Si nos hubiera puesto condiciones para amarnos, no hubiera entregado a su Hijo a morir por nuestros pecados, porque nada le garantizaba a Dios que nuestra voluntad iba a escoger por el camino de Él. No hay garantía. ¿Sí? Entonces, creemos a veces que esforzándonos y comprometiéndonos podemos llegar al amor incondicional, ¿sí? Al amor perdurable, ¿sí? Al amor sacrificial. Pero si se fijan, el amor incondicional, el perdurable y el sacrificial son los ejemplos que Jesús nos dio cuando fue a la cruz por nosotros. Su sacrificio para siempre y sin restricción. Y sin pedir nada a cambio. No, el Señor ni siquiera se lo pidió a sus discípulos. Leamos, por favor, el trato que tuvo Él con sus discípulos. Y nunca le puso condiciones a ellos. Y eran las personas que más cerca estuvieron de Él. Nuestro cónyuge es la persona que más cerca tenemos de nosotros, físicamente. Jesús no le puso condiciones a sus discípulos. Y a veces nosotros le ponemos condiciones a nuestro cónyuge. Porque eres así, yo te trato así. Y si tú no me das, pues yo tampoco. Y si tú no quieres ir por los niños, pues yo menos, ¿verdad? Ese no es el amor de Dios. Eso es basar la relación en el amor filial y en el amor eros. ¿Sí? Y se nos olvida el amor ágape, el que es incondicional, el que es perdurable, el que es sacrificial. Yo me sacrifico y mi amor es para siempre y no tiene condiciones. Ese amor que nos enseñó Jesús en la cruz, se nos ha olvidado practicarlo en nuestro matrimonio. ¿Sí? Y yo se los digo por el matrimonio solisto Pete, ¿eh? No lo estoy diciendo por ustedes y en realidad no me interesa. Yo lo digo por el matrimonio solisto Pete. Y yo lo digo en primera persona, por mí. Porque a mí se me ha olvidado practicar el amor ágape dentro de mi matrimonio. Con mi familia. Tremendo, ¿verdad? Dice, no es suficiente entonces el que nos esforcemos, ¿sí? Nos comprometamos, eso no es suficiente, no, pues me comprometo, pues allá no será así, y pues estar más tiempo en la casa, y estar pendiente de todas tus necesidades, y eso no es suficiente, porque eso lo hemos dicho muchas veces. O sea, ¿cuántas veces por practicar mi amor, mi concepto del amor, cuántas veces he dejado de mentir por eso? ¿O cuántas veces por la clase de amor que yo entiendo que debo tener para ella en mi familia, no le he mentido? Porque el amor es un amor humano que te permite mentir, que te permite no ser honesto. ¿Sí? ¿Cuántas veces el tipo de amor que nosotros practicamos nos ha evitado codiciar algo? Lo que sea. Empezando por la mujer del prójimo, o por el éxito, o por los tesoros de otras personas. Porque no hay amor ágape en la vida de uno. ¿Cuántas veces el concepto de amor que nosotros tenemos, que no tiene que ver con el amor de Dios incondicional, perdurable y sacrificial, ha evitado que yo reaccione en forma violenta? Interesante. ¿Cuántas veces el tipo de amor que yo sé ha evitado que yo piense mal de la persona a la que prometí delante de Dios amar durante todo el resto de mi vida? Pensar mal. Aunque no lo diga, pensar mal. Porque esa es la clase de amor humano. Porque hemos radicado el éxito de mi matrimonio y de mi familia, yo lo he radicado en el concepto de amor humano, sin pensar en el amor ágape, el incondicional, perdurable y sacrificial, igualito que el Dios, el que Jesús nos dio a nosotros. Ese ejemplo, igual. Yo prometí eso delante de Dios, y vaya que le he fallado. Entonces, ¿cuántas veces mi amor, el amor mío, el que sale de mi carnalidad, ¿sí?, ha sido incapaz de controlar mi enojo? Muchas veces. Muchas veces. Porque no tengo el amor ágape. Porque no tengo el amor ágape en mi vida. ¿Sí? Entonces, esto me hace reflexionar que yo he fallado. Porque sabiendo que es el amor ágape, no lo he practicado. He querido radicar el éxito de mi matrimonio en cosas eminentemente humanas y me he olvidado del amor ágape. Tremendo. ¿Cuántas veces este tipo de amor que nosotros generalmente conocemos, el amor este, la revoltura esta imperfecta del amor filial y del amor eros, ¿sí?, ¿cuántas veces nos ha motivado a perdonar o a traer un final pacífico a una pelea? Muy pocas veces. Hemos dejado que continúe la pelea. Porque como mi tipo de amor tiene que ver con la reciprocidad, tiene que ver con la cantidad de lo que ella o yo podamos darnos mutuamente. Y no del amor incondicional, perdurable y sacrificial. Ese que nos enseña Dios. Ese eje, porque primero nos los enseñó teóricamente y luego dijo, como no entienden, se los voy a enseñar físicamente. Y entonces Jesús vino y nos dio ejemplo de ese amor perdurable, de ese amor incondicional y sacrificial. Entonces, significa que no podemos dar lo que no tenemos. No lo podemos dar. Y no lo hemos querido conocer, menos lo hemos practicado. Si más nos hemos atenido al asunto del amor filial y al amor eros, ¿sí?, y no hemos practicado el amor ágape, no lo hemos incorporado a nuestra vida conyugal, no se diga familiar, entonces, pues no podemos darlo, no lo tenemos. Yo no puedo regalar 1,000,000 de pesos, no lo tengo. Podría intentar regalar 1,000,000 de pesos, pero iba a tener muchísimas dificultades, porque para empezar, tendría que reunirlo. Pero yo quiero dar 1,000,000 de pesos. Yo lo quiero dar, y lo voy a dar. ¿Y luego? ¿A qué horas? No, pues aquí estoy juntando 1,000,000 de pesos. ¿Sí? No lo podemos dar. Si no practicamos, y no conocemos, y no, para empezar, no reconocemos que hace falta el amor ágape dentro de mi familia, y empezando por el binomio conyugal, pues no lo podemos dar, no hay. Nos estamos esforzando, nos estamos comprometiendo, pero lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, mis amados. Entonces, puedo hacer muchas cosas, pero también puedo intentar, y también puedo fracasar. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en mis fuerzas. El amor que puede soportar todas las presiones está fuera del alcance de uno, ¿sí? Está fuera. Mientras andamos buscándolo dentro de nosotros mismos, resulta que el amor ágape no está dentro de nosotros mismos. No está. No lo vamos a encontrar ahí. Dentro de nosotros mismos está el amor que sentimos por nuestra familia. El amor que sentimos por nuestra pareja en la relación que tenemos, cuerpo a cuerpo, física. en la relación física. Pero el amor ágape no está dentro de nosotros. El amor ágape está en Dios. Tenemos que hacer que llegue a nosotros. Que venga a nosotros. ¿Sí? Pero, ¿de quién? Ah, pues lo leímos ahorita en 1 Juan 4, 7. ¿De quién es el amor? El amor es de Dios. El amor es de Dios. Si nosotros no buscamos el amor que es de Dios, los otros dos amores nos van a traer problemas a nuestra vida, como la han traído a mi vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que el amor es de Dios. Solo los que han recibido el Espíritu de Cristo al creer en su muerte y en su resurrección pueden aprovechar el verdadero poder de amar. ¿Por qué? Porque si hemos creído y hemos confesado que fue necesaria la muerte de Cristo y no se diga su resurrección, entonces podemos decir que entonces tenemos esto, ¿sí? Permitir que Dios venga a nuestra vida. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Vamos a ver Juan 15:5. Por favor, acompáñenme a Juan 15, versículo 5. A ver. Juan 15. A ver. 15, 5. ¿Lo puedes leer, Rodolfo? No. 15, 5. Juan 15, 5. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, ya. Sí. Separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Jesús nos estaba diciendo que Él es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que es el Espíritu de Cristo, nada podemos hacer, empezando por amar. No lo podemos hacer. Podemos intentar. Podemos querer ser a todo dar. Podemos querer caerle bien a todos. Pero no vamos a amar de la forma en que Dios quiere que amemos. De la forma en que Él nos enseña. De la forma en que Jesús nos enseñó. Así que cuando nos rendimos a Cristo, su poder obra a través de nosotros. Entonces tenemos que rendirnos. Tenemos que rendir nosotros en lo personal y como pareja, rendirnos ante el amor de Cristo, ante su Espíritu, para que podamos reconocer y saber cuál es. Dice, aún en nuestro mejor momento, no estamos a la altura de los principios de Dios. ¿Sí? Aún cuando conozcamos más de la palabra y hayamos ido a la mayor cantidad de seminarios y de cursos y podamos haber predicado delante de muchos y de haber leído 4, 7, 8, 10 o 14 veces toda la Biblia. Toda. ¿Sí? Si no tenemos el Espíritu, si no tenemos el amor ágape de Dios en nuestra vida, no vamos a poder amar como Dios quiere que amemos. Para empezar, a la persona que le dijimos que íbamos a estar con ella toda la vida. Para empezar. Y ahí empiezan la mayor parte de los problemas de la familia. Cuando no existe ese amor ágape entre la pareja. Sin embargo, ¿verdad? Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Eso está en Efesios 3:20. ¿Sí? Efesios 3:20 dice, es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque para empezar a veces pedimos mal, como dice la palabra. Y luego entendemos mal porque pues no estudiamos tampoco, ¿verdad? No escudriñamos ni profundizamos. Entonces, Él nos puede dar, Él tiene todo el poder para darnos mucho más abundantemente según el poder que obra en nosotros. ¿Cuál poder obra en nosotros? El de Cristo en nosotros, dejándolo. ¿Sí? Así que este secreto con el que empezamos, ¿se acuerdan? El secreto este del amor ágape en nuestras vidas, ¿sí? Tiene un final feliz para los que dejan de resistirse y que reciben el amor de Dios que tiene para todos y cada uno de nosotros. Yo tengo que dejar de resistirme y recibir el amor de Dios que tiene para mí. Es decir, el amor que ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5 dice eso. Romanos 5:5 dice, ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Necesitamos que eso sea convertido en palabras y en acciones. ¿Sí? Ese, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Ese va a estar siempre a nuestro alcance, cada vez que elijamos someternos a Él. Si elegimos no someternos a ese tipo de amor, a ese que nos da a través del Espíritu Santo, vamos a seguir teniendo problemas. Quizás sí todos seamos creyentes, todos hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo necesario de su muerte, lo indispensable de su resurrección. ¿Sí? Necesario en la muerte, indispensable en su resurrección. Su resurrección. ¿Sí? Pero nos hemos alejado de la comunión de Dios. El conocer, aceptar, haber recibido, el conocer, saber de la importancia de la muerte y lo indispensable de su resurrección, eso no significa y no garantiza que yo haya mantenido una comunicación con Él. No he leído la palabra suficiente. No he orado suficiente. A lo mejor no he ido a la iglesia suficientemente. ¿Sí? A lo mejor el amor que corría por mis venas, ese primer amor, se ha ido reduciendo y entonces cuando se reduce ese amor, aumenta la apatía. Tenemos que ver qué está pasando esto dentro del matrimonio. A lo mejor eso es lo que está pasando. La apatía está reinando en el matrimonio y entonces algo pasó. Se nos olvidó el amor. Lo cierto es, para terminar y finalmente cederle la voz a mi esposa, preciosa, amada, ¿verdad? Lo cierto es que no podemos vivir sin Él. No podemos vivir sin Cristo. Es más, el que no tiene a Cristo está muriendo, está en agonía. Está en agonía. El problema es que a lo mejor no lo sabe, pero está en agonía. ¿Sí? Pero si dejamos que Dios haga lo que Él quiere para nuestras vidas, van a pasar cosas increíbles en nuestro matrimonio y yo quiero que pasen en mi matrimonio, así que yo he decidido que debo dejar de resistirme y hacer lo que Dios quiere para mi vida. Leer la palabra, orar más y congregarme más. En mi familia y en mi congregación. Porque también la familia es una congregación. Y a lo mejor yo he abandonado mi primera congregación, mi familia, mi esposa y mis hijos. Aquí lo quiero dejar, esta reflexión que hice para mí. Espero que nos sirva, que sirva, ¿verdad? Que me sirva a mí primero. Gracias. A ver, déjame ver, pasarle aquí a mi esposa. No, no, no.